funzionario, nove vasin le furgarlo, tuve tantas caídas diario. Tuve socios traicioneros y contrarios, amigos que me fallaron y de gas solo fui ganando. Mi familia, la que siempre fue mi guía, por ellos yo doy la vida y el centavo no me cuesta darlo. Tuve un buen tiempo que sí la perdí, a veces no tuve pa' comer. Solo el de arriba fue el que a mí me alivianó, me sacó del hoyo, siempre agradecido estoy. No presumo de lo que no es, simplemente todo se dio bien. Yo sé que muchos me miran y eso les haré, mente positiva, así es como me mantendré. Zapato la raza, hijo. Saludos mi compa Pero, puro eslabón armado viejo. Otro yo me muevo por donde sea que hay dinero, la bolsita correteo, visión grande, nunca creyeron. Siempre pilas, ando siempre en la movida, con mi carnal por un lado no se raja, seguimos chambeando. Tuve un buen tiempo que sí la perdí, a veces no tuve pa' comer. Solo el de arriba fue el que a mí me alivianó, me sacó del hoyo, siempre agradecido estoy. No presumo de lo que no es, simplemente todo se dio bien. Yo sé que muchos me miran y eso les sale, mente positiva, así es como me mantendré.